第五段。 嘿，아예카브니포아노히바오헬ve aye dina achotcha hisham basade dina ayech po tachat haetz hagadol haze hayadat aye avich lo yadati ulai hu beharim ulai